El dibujito del amor siempre anda por allí, cuando menos te das cuenta te pica en el corazón. El bichito del amor siempre llega, sí señor, y tan solo en un minuto ya te pierde la razón. El bichito que te pica, pica, no se sabe nunca cuándo picará. Sin embargo a todos nos pica y nos pica fuerte, ¡qué barbaridad! ¡Cosita! ¡Cuidado con el bichito! ¡Movidito, movidito! El bichito del amor siempre anda por allí, cuando menos te das cuenta te pica en el corazón. El bichito del amor siempre llega, sí señor, y tan solo en un minuto ya te pierde la razón. El bichito que te pica, pica, no se sabe nunca cuándo picará. Sin embargo a todos nos pica y nos pica fuerte, ¡qué barbaridad! Que tanto soñé, que está lleno de alegría, las más hermosas se reflejan en él. También le canto a esta madre, que con tantas ansias lo siente llegar. Y para que ella se respete, su destino no lo puede lograr. Qué injusta es esta vida, que muchas hay cosas que no puedo entender. Tenerlo no lo quieren querer. Hoy les pido me perdonen, en este verso y me sepan comprender. Que le canto a mi hijo y las cosas que digo no quiero ofender. Juan Antonio, bienvenido, y a todas las madres no te dijo también. Chiqui.

abuelita querida, hoy tu nieta te quiere cantar. Devolverte un poco de cariño, de lo mucho que tuviste dar. No la maltrate, cuídela chica, no la descuide, cuídela bien. Tengan cuidado con esta niña, te va a consejos a mi mamá. Yo esas cosas nunca me olvido, bellos momentos de la niñez. Abuela linda, no soy querida, nunca en la vida te olvidaré. Abuela linda, no soy querida, nunca en la vida te olvidaré. Eso, así abuelita, haciendo pasito, ¿ves? Ajá. Alegría, alegría. Thank you. en casa tengo pollito. Le gusta bailar, es poquito y muy poquito. Y sabe jugar, ay qué lindo. Lo quiero imitar y con él yo sé cantar. Cuando canta mi pollito, me hace suspirar aunque sea un poquitito. Me gusta escuchar cómo canta mi pollito. Los voy a invitar como el pollito a cantar. Pío, pío, pío, pa, ¿cómo hace mi pollito? Pío, pío, pío, pa, el pollito hace pío. Pío, pío, pío, pa, ¿cómo hace mi pollito? Pío, pío, pío, pa.

¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará? Ya no lo veo más. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Yo dije así, con todo mi amor, y esto la me dejó. Yo dije así, con todo mi amor.